La música es la magia más poderosa que existe. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, otro programa que preparamos esta vez especial para vosotros, porque buscando cosas así un poquito más novedosas, un poquito más raras, a veces incluso estrambóticas, pues intentas coger ideas, intentas pues hablar con amigos para ver qué podemos encontrar, qué podemos hacer que suene novedoso, que no sea algo reiterativo y repetitivo. Y entre ellas, pues, estuvimos hablando de hablar de países o escenas, incluso continentes, un poquito desconocidos, ¿no? En todo lo que es este movimiento del heavy metal, de la música más dura, Y aquí, pues, que hablando con las personas, pues, más inquietas dentro de este grupo de amigos que somos Rock Entre Amigos, pues con Marc Gutiérrez de Empire Zone Magazine y que también participa en el octavo día, estuvimos hablando de ver qué tipo de temas podíamos tratar, pues bueno, para ese abanico que toca Rock Entre Amigos, pues abrirlo mucho más y tener unas miras un poquito más lejanas. Así que, Marc, menudo temita que nos hemos cogido, ¿eh? Esto es bueno, por lo menos para mí es muy, muy curioso y ha sido un tema este del metal asiático, que es el que vamos a tocar. Algo que creo que nos ha abierto un poquito la mente y un poquito las miras y descubrir cosas súper interesantes, Marc. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Hola a ti y a toda la audiencia. Y pues sí, como dices, esto yo creo que al final ha sido un poco locura porque al final hemos abierto el abanico de una manera que ha terminado siendo curioso y gratificante, porque hemos descubierto muchas cosas raras, nos hemos enriquecido a nivel cultural, político, geográfico y por supuesto a nivel musical, porque vamos a hablar de muchas bandas de las que no se hablan normalmente o de las que muchas de ellas no hemos hablado en la vida. Yo, por ejemplo, he descubierto un montón de bandas interesantísimas. Sí, y ya no es solo eso, ¿no? Es el ver cómo se puede desarrollar una escena a pesar de todas las complicaciones, de todo ese alrededor que gira, alrededor de estas bandas, de estas escenas que a pesar de todo empiezan a nacer, se buscan la vida para poder disfrutar, tocar, vivir ese estilo musical que tanto les ha tocado el corazón, ¿no? Eso lo iremos viendo poco a poco. Curiosamente, Marc, hemos empezado con Loudness. Podríamos decir que, bueno, el tema que vamos a tocar en este monográfico, en este, pues, bueno, primer volumen dentro de estas músicas, ¿no?, más desconocidas, pues Japón, particularmente junto con Loudness, pues bueno, es el país, pues, que aparte de ser el más tecnológico, avanzado, ¿no?, el más vanguardista de Asia, podríamos decir, dentro del de todos los aspectos, tanto en el aspecto incluso tecnológico, político, como civil, como civilización, como socialmente, pues bueno, podríamos decir que empezamos con el país más occidentalizado, ¿no? Y bueno, así lo podemos ver en parte con este grupo, ¿no?, que lleva pues casi tantos años de vida como existe el heavy metal. Claro, es que, claro, Japón es lo que tú comentas, es el país más occidental de Asia, del este. Entonces, bueno, y claro, Loudness es una banda pues que sí, son japoneses, pero que ha hecho mucha carrera en Europa y de hecho tienen una base de fans muy sólida, aquí se les quiere mucho, han venido varias veces, han hecho muchas giras europeas, han hecho muchos festivales, están considerados como una banda de culto. Entonces, bueno, sí, Loudness es quizá un reflejo de lo que es de lo que puede ser Japón como país. Claro, aparte de eso, una de las diferencias que tendrá Japón respecto al resto de países prácticamente que vamos a tocar es esa cierta libertad, esa cierta, pues bueno, tranquilidad que puede tener cualquier inquieto músico, ¿no? Porque puede tocar cualquier tipo de temas, puede tocar, no tiene prácticamente nada prohibido, ¿no? Esa libertad que tiene Japón de tener tanta influencia del mundo occidental, tanto en el aspecto político, religioso, a la hora de las tecnologías, las posibilidades de los grupos de grabar, la cantidad de habitantes. Hay que tener en cuenta también que, a diferencia de Japón del resto de países, Japón tiene un potencial de más de 100 millones de habitantes, ¿eh?, ¿no? Entonces, cualquier escena de cualquier tipo musical puede llegar a unas cotas de ventas, de posibilidades de poder hacer conciertos, festivales, que incluso las escenas extranjeras, ¿no?, esos músicos europeos, americanos, han creado incluso su zona de confort en Japón, ¿no? Bandas que durante una época, Japón ha sido incluso la zona que más ventas ha tenido, ¿no? Es que vamos a decirle antes de nada a la audiencia que Japón, que tenga claro que no hemos venido aquí a hablar de las cuatro bandas que todos conocemos ni los cuatro países que todos conocemos. Es que Japón va a ser el país más conocido del que hablemos. Sí, vamos a hablar de algún país que todos sabemos dónde está y conocemos bandas de allí, pero Japón es lo más conocido de lo que vamos a hablar hoy. Y efectivamente es que Japón, a ver, todos los avances tecnológicos, económicos que tiene, bueno, pues la amplitud de miras que tiene en muchos terrenos culturales, sociales. Es una mezcla de culturas, por mucho. Bueno, Japón es un lugar en el que confluyen muchas influencias, tanto de Japón al exterior como del resto del mundo a Japón. Entonces, bueno, sí que es un lugar muy digno de mención, muy especial para el metal, porque, como bien dices, hay muchas bandas que sin Japón no viven. Esto Michael Amott de Arch Enemy lo ha comentado varias veces. Si te fijas, por ejemplo, en los 80, muchos de los grandes directos que se grababan en el Budokan, en Japón. Entonces, bueno, pues Japón siempre ha estado ahí, siempre va a estar. Tiene una de las revistas más importantes del mundo del metal, como es Born, que es un mito, yo creo. Creo que tiene 40 años de existencia ya. Tiene un festival como el Lod Park. Allí se ha hecho alguna edición de Lod Fest. O sea, imagínate, si es que Japón es un lugar emblemático, es un enclave esencial para el desarrollo del heavy metal, de la historia del heavy metal. Efectivamente, como hemos hablado anteriormente, Mark, vamos a intentar Japón no tocarlo mucho, porque así Japón tiene un monográfico entero para él en particular. Es una escena muy grande, es un país muy consumidor. Como tú estás comentando, ya no solo Michael Amott, la Angela Gossow, la que es actualmente, me parece, manager de Arch Enemy y antiguamente era la cantante, comentaba que Arch Enemy vendía tantas copias en todo el mundo como en Japón. O sea, el equivalente era la mitad de copias las vendía. Si vendían 200 o 300 mil copias, la mitad de las copias las vendían en Japón. Eso estamos hablando en las épocas malas del principios de los 2000, más o menos, que es cuando Angela Gossow empezó a estar con Arch Enemy. Y ya no solo eso, músicos como Impeliteri, cantantes como Mike Bestera, por ejemplo, que ha estado también con Lundnes, es que son músicos. Joe Satriani, por ejemplo, los Guitar Heroes, son guitarristas que tienen muchísima fama en Japón. Bueno, por ejemplo, no, Marty Feldman, por ejemplo, también. Efectivamente, son músicos que prácticamente han basado su vida musical en Japón, se han retirado allí, les ha encantado, pues bueno, tanto el tipo de filosofía, de religión que practican en Japón, porque son bueno, muy... Y te digo más, si salimos un poco del metal, solo tienes que pensar en Paco de Lucía. Efectivamente, bueno, aparte de eso, las fusiones en Japón van mucho, ¿no? La música flamenca, el heavy metal, cualquier tipo de música, incluso el freaky metal, que vamos a nombrar de vez en cuando aquí, allí el mezclar el manga con el cualquier tipo de música... El J-Rock, el J-Pop, cualquier cosa allí tiene un éxito bastante asegurado. Así que sí que es un país que, así generalizando un poco, cualquier estilo de música tiene una escena bastante interesante. Death metal, black metal, power metal. O sea, bandas como Band Mai, por ejemplo, que es una banda de chicas exclusivamente de metal progresivo, está haciéndose un hueco en todo el mundo, no solo en Japón. O sea, imaginémonos eso, ¿no? Galhammer, por ejemplo, que es otra banda pues más de doom metal, así un poquito oscuro también. Son bandas que están empezando a sonar mucho fuera de Japón. Claro, es que tienes bandas, como bien dices, muy diversas. Tú fíjate, tienes bandas más puramente japonesas por estética, por influencias, por cómo enfocan su propuesta musical, bandas como Dirien Grey, bandas como Ex Japan, como Galnerius, correcto, como Siu, que es el guitarra de Galnerius en solitario, tienes a pues no sé, bandas como Baby Metal, o sea, que muestran mucho de dónde vienen, de su cultura y de cómo lo representa. Luego es que tienes bandas de metal extremo como Coffins, como las Galhammer que comentabas tú hace un momento, tienes a los Maximum de Hormon, tienes bandas como Defiled, que tocan death metal, tienes Crystal Lake, a los Psy, son de los que más, Cubro, Concepto Moon, es que correcto, hay una cantidad de bandas, y como bien dices, que te tocan todos los palos del metal, habidos y por haber, que es realmente sorprendente, es una escena sin fin. Efectivamente, así que bueno, si quieres, también es verdad que hemos metido los Lowness en el sentido de banda significativa asiática, y que curiosamente, una de las particularidades que tiene Japón respecto a la mayoría de países asiáticos es que la escena es muy antigua, ¿no? Es paralela tanto a la americana, de ese incipiente heavy metal, que luego sería el US metal en Estados Unidos, o la New Wave of British Heavy Metal y otros movimientos en Europa, ¿no? Y Japón, pues ya desde un inicio también, pues bueno, por esa occidentalización, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, estar invadido por Estados Unidos, por Inglaterra, por Francia, por cualquier país así, pues occidental, todas esas influencias han ido metiéndose en el mundo japonés y han ido dando que la escena del rock sea muy grande, ¿no? Y sea, pues, muy antigua, ¿no? Entonces, Loch Ness me parecía el grupo adecuado para esto. Hemos metido el tema Metal Mat, que curiosamente es de los últimos, ¿no? Del año 2008, del mismo disco, Metal Mat, que curiosamente también es el último disco donde está el batería de toda la vida de los Loch Ness, ¿no? El que era compañero de Akira Takasaki durante toda su vida, ¿no? Entonces, pues bueno, es una manera de también, pues dedicar eso un poquito a la banda, pues, durante todos los años que estuvo, sobre todo con esos dos componentes, ¿no? Pues bueno, sí que es verdad, es una pena. Bueno, tampoco era muy mayor este Munetaka Higuchi, que era el batería que murió en el año 2008 tras editar este disco, este Metal Mat. Y yo creo que, bueno, poco que decir de Loch Ness, porque realmente es una de las bandas más conocidas y que es que prácticamente tuvieron éxito en casi todo el mundo. Claro, es que es lo que comentábamos antes, es que es una banda japonesa, pero es una banda de culto en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa. O sea, en Europa son queridísimos, en Europa los puedes ver en festivales alemanes donde hay, como el Keep It True, por ejemplo. Han estado en España también, porque han estado en Rockfest, han estado de gira por aquí, entonces es que los quieren en todas partes. Y de hecho, pues no sé si era para este año, estaban previstos en algún sitio o en algún cartel los he visto. Entonces, bueno, pues es la banda de referencia de histórica de Japón, yo creo. Correcto. Bueno, una vez hemos hablado un poquito ya de Japón por encima, que no queríamos extendernos. Que en el fondo, Kike, ahora sí, que no nos oye nadie, yo sé que tú te has quedado con la finita de poner a las Baby Metal, a bueno, tus queridas Baby Metal. Otra vez. Otra vez. Y la anterior fue conmigo también. Sí, sí, contigo. No, qué cojones, no tuve más remedio. Y bueno, mientras no aparezcas por aquí otra vez, posiblemente no vuelvan a sonar. No porque no me gusten ni nada. Significa que no me vas a volver a llamar. No, la verdad es que ni me gustan ni me disgustan. Sí que es verdad que, joder, una banda como Bandmaid, sí que es verdad que me dejaron flipados, ¿no? Bandmaid sí que es una, hostia, un grupo con un estilo, una técnica, unas particularidades que me dejan flipado. Y bueno, Baby Metal me parece pues algo muy novedoso, muy moderno, muy de moda, pero con quizás una fecha de caducidad. Igual me sorprende y Baby Metal dura durante el paso del tiempo, dura muchos años y es al contrario, y Bandmaid desaparece, ¿no? Pero como, por ejemplo, son dos grupos de chicas, dos grupos japoneses, uno podríamos decir que un poquito artificial, creado, y el otro creado más en sí mismo por unas personas más inquietas musicalmente y que realmente todos son músicos. Bandmaid son guitarra, batería, cantantes, son todos músicos, ¿no? Y Baby Metal parece que sea un poquito más el típico grupo de K-pop o de J-pop más... es marketing. Sí, efectivamente, ¿no? Y es lo único que me para, ¿no? Pero no nos engañemos, a la que estas chiquitas sean un poco más mayores, en Japón pierden la gracia. En Europa a lo mejor no, porque en Europa pues no nos importa la edad de la gente, pero tú sabes que en Japón todo lo que sea adolescente, todo lo que sea jovencito, bueno, allí ya pocos mamá. Estereotipos se ven de gente de 40 para arriba. Así es. Y, Marc, menuda diferencia de lo que hemos estado hablando ahora con lo que ven, ¿eh? Porque Mongolia, que es el país en el que vamos a empezar a hablar ya, podíamos hablar ya en plan más extraño, ¿no? Más curioso. Pues es un país muy particular que, si realmente vemos sus condiciones, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene una extensión y una cantidad de habitantes por extensión es la más baja del planeta. Es la tasa de habitantes más baja que hay por terreno. Y luego también uno de los países más fríos, ¿no? Y luego, claro, ya no solo eso. Yo creo que desde Genghis Khan poco han evolucionado en el aspecto tecnológico. Porque quitando, pues bueno, su capital, que encima es la capital más fría del planeta, pues casi nada, ¿no? Es un país que podíamos pensar que ahí, pues músicos de rock duro, de heavy metal, pues que no existirían, pero sí que hay algo, ¿eh? Claro, vamos a pensar que Mongolia es un país que basa su economía principalmente en el petróleo, el carbón y el cobre. Y luego a partir de ahí, industria y sobre todo agricultura. Con lo cual esto te da un poco pie a pensar en el nivel de desarrollo que tiene Mongolia. Luego aparte lo que dices, el gran porcentaje de población se concentra en Ulaanbaatar, que es la capital. La capital. Y luego de ahí para afuera hay mucho terreno... árido, hay mucho terreno desértico y entonces, bueno, pues no habita la población, ya te digo, es lo que comentas, 2 habitantes por kilómetro cuadrado, cuidado que eso es sentirse muy solo, ¿eh? Sí, sí, luego hay que pensar que es un país donde la mayoría de habitantes es budista. Esto también nos da a entender que son gente que relativamente no están interesados por la música directamente, menos la música dura. Pensemos que el budismo, pues bueno, es un tipo de religión que vamos a ver bastante en algunos países, que son los menos inquietos en ese aspecto. Y una de las particularidades más grandes de, creo yo, que tiene Mongolia, es que sí que es verdad que cualquier grupo, ya sea de metal extremo o sea de metal más tradicional, está muy influenciado por la cultura folk, ¿no? Por lo que son las tradiciones ancestrales de Mongolia, y casi todos los grupos incluyen elementos de instrumentos tradicionales, ¿eh? En cualquier estilo, ¿eh? Tanto death metal como rock duro, ¿eh? Sí, por lo que hemos ido descubriendo en estos días que estamos preparando el programa, sí, aunque quizá el folclore más tradicional no tenga la repercusión y la importancia que ha tenido en épocas pretéritas en Mongolia, sí que es cierto que las bandas de rock, de metal o de cualquier estilo, sí que tiran mucho de elementos tradicionales. De hecho, vamos a ir descubriendo a lo largo de todo el programa que esto es un hecho más o menos característico en todos los países que vamos a tocar. Quizá en Europa o en América, a lo mejor, sobre todo América del Norte, no es un hecho tan distintivo, pero sí que iremos viendo que en Asia es algo que caracteriza a muchas bandas de muchos países, y Mongolia es una de ellas. Sí, bueno, otras de las curiosidades que tiene el tema de Mongolia es que muchos de los grupos que en Mongolia han surgido, al estar tan apegado a Rusia, se mezcla a veces un poquito la escena mongola con la escena rusa por la parte que de fronteriza, ¿no? Por ejemplo, grupos como The Hurt, incluso Beigalin, son grupos que tocan, practican un heavy metal relativamente tradicional, que cuando digo tradicional es, bueno, más enclavado al rock duro, más cercano a ese típico que se hacía en los 80 en Europa, mezclando, pues bueno, las típicas cultura mongola. A la hora de cantar utilizan mucho el lenguaje propio. Y son bandas, estas dos que he nombrado, que tienen más de 25 años de existencia, ¿no? Con incluso 3 o 4 discos en el mercado. Los Beigalin, por ejemplo, editaron 7 discos hasta el año 2007. Contamos que ellos estuvieron casi cerca de 30 años de existencia. Hasta la aparición de la banda que vamos a poner, Mark, que son los The Who, que podríamos decir que es uno de los grupos asiáticos que en el último año más han pegado y más curiosos son. Los Hurt han sido los más famosos, ¿no? Un grupo que ha tenido éxito hasta en gran parte de Rusia. Pero quitando estas bandas así un poquito más tradicionales, los Firewind también es otro de los grupos, no Firewind, ¿no? Firewind es una banda que también lleva desde los 80 practicando heavy metal, que curiosamente tienen 2 discos editados entre los 80 y los 90, y hasta el año 2004 no editaron su primer disco, o sea, de estudio. Ahí vemos, Mark, un poquito, pues bueno, las pocas posibilidades que tienen estas bandas para poder ya no expandir su música, sino grabar su música allí en Mongolia. Claro, es que comentabas, retrocedo un poco en tu discurso, Quique, comentabas un poco las influencias que podía tener, por ejemplo, Mongolia con Rusia, pero es que claro, es que iremos viendo también a lo largo del programa que hay muchas bandas que las fronteras no... Los límites de fronterizos entre países no siempre repercuten o se dejan ver en las bandas. Por influencias, porque hay músicos que pueden residir en un país o en otro, o en distintas ciudades, por la forma de expresar las influencias de los territorios. Y sí que es cierto, pues, que hay países como Rusia que pueden influir en bandas mongolas. También es cierto que, y quizá a la hora de relacionar la cultura del país con la música, sí que es cierto que hay, por ejemplo, en Mongolia un hecho, y es que comercialmente Mongolia se entiende muy bien tanto con bandas, o sea, con países como Estados Unidos, como Rusia, como China, como Italia, entonces, como Japón. Entonces, quiero decirte con esto que tiene, mucho contacto con países occidentales, con países orientales. Entonces, quieras que no, toda esa influencia se acaba dejando notar en su música. Sí que es cierto que luego, a la hora de transmitir su música, de plasmarla, pues lo que comentabas, ¿no? Un poco, es un sonido un poco más rudo, ¿verdad? Un poco más clásico, menos desarrollado. Y bueno, pues ahí encajan a la perfección las influencias del folclore nacional, tradicional, de, en este caso, de Mongolia. Tanto, claro, en el idioma como en el uso de algunos instrumentos clásicos. Claro. Lo que pasa es que sí que el problema de Mongolia principal es que realmente no tiene escena, ¿no? No tiene escena de consumo, no tiene... tiene una ventaja, y es que el heavy metal o el rock duro no está mal visto. Por tanto, pues bueno, la poca gente que puede consumirlo o puede practicarlo no tiene ningún problema de ningún tipo. Hay que pensar que el 30% de la población de Mongolia es nómada, o sea, vive en los desiertos y en las estepas, no tiene un sitio de hábitat fijo. El 40% es budista, o sea, estamos poniendo ya un 70% de los habitantes que prácticamente no consumen música. Y luego el resto del 30, pues bueno, aparte de que, bueno, estamos hablando de un país que tampoco tiene una cantidad de habitantes muy extensa, ¿no? Entonces, estamos viendo que la escena es muy limitada, y por eso, bueno, Rusia a lo mejor es la que más consume música mongola en ese aspecto. Como tú estás diciendo, pues bueno, las curiosidades y esas excentricidades que tenemos a veces nosotros de poder descubrir cosas nuevas hacen que descubras bandas, pues, de Mongolia o de tal, pero hay muy pocas bandas. Pero entre estas bandas, Mark, es curioso lo que ha pasado con The Who, que ¿sí? Por medio de ese vídeo que se subió, o ese par de vídeos que subieron en YouTube, tienen más de 25 visualizaciones de su vídeo principal. Bueno, de cada uno, prácticamente. Millones, ¿eh? Millones de visualizaciones. Y uno de ellos hasta 46 millones me ha parecido ver esta mañana. Imagínate, o sea, entre los dos están cerca de los 70 u 80 millones de visualizaciones, sobre todo este último vídeo que editaron, que era el Wolf Totem, que ya llegó a ser en el Billboard Digital número uno mundial. Estamos hablando del mundo durante una época, eso es algo que es sorprendente, Mark. Es muy sorprendente porque es una banda que lleva años en esto. Es una banda que no se había dado nunca a conocer en ningún sitio. Y es una banda que este verano, veremos a ver cómo acaba todo esto, desgraciadamente pinta que se va a cancelar, pero tiene una gira europea de 2 meses donde va a tener una fecha importante, como es que van a actuar en Hellfest y en una posición importante del cartel. Cuidado, que estamos hablando de Hellfest, estamos hablando de los festivales más importantes de toda Europa. Sí. Y una gira de 2 meses que va a recorrer un montón de países. Desgraciadamente no pasa por España, pero para una banda de Mongolia venir a Europa 2 meses de gira, tela. Y luego, claro, estamos hablando de videoclips de 25, 30, 40 millones de visualizaciones, pues probablemente sea la nueva gallina de los huevos de oro. Sí, dos curiosidades que tiene para mí The Who. La principal, que la hablaré luego, es la instrumental. Pero la primera es que entraron en los charts de venta de países europeos como Austria, Suiza, Alemania o Inglaterra. Estos 4 países entraron por delante de los del puesto casi número 10, ¿eh? E incluso en algún charts que llegaron a acercarse al 7 o al 8, ¿eh? Eso es mucho decir de una banda de este tipo. Sí, pero fíjate qué países acabas de nombrar. Sí, son países realmente muy avanzados. Correcto. Y en los que las bandas folk pegan mucho, tienen repercusión. Y me sabe muy mal decirlo así, pero es que son países donde entienden de música. Claro, y hablando de música, Mark, lo particular de este grupo es que realmente no utilizan instrumentos tradicionales dentro del heavy metal. Estamos hablando de que practican una música bastante dura con instrumentos tradicionales mongoles. Sí, sí, sí, correcto. Claro. Entonces eso es lo que más, porque claro, esto es lo que hará de particular The Who con el resto de bandas que vamos a ver, ¿no? Que es que la mayoría de bandas que vamos a tratar, por las circunstancias de sus países políticos, religiosos, pues bueno, esa privación de las libertades, eso un poco, tenerlos un poquito subyugados, hará que la mayoría de escenas y la mayoría de bandas sean de metal extremo. Y bueno, hemos empezado con una banda clásica dentro del heavy metal y hemos empezado luego, continuado, con una banda que practican un folk, bueno, ellos le llaman Hunu Rock, que es sí, muy correcto. Exacto, por eso un poquito Hunu Rock, porque realmente es que no hay nada en el mundo parecido a lo que practican estos de Who. Pero es que, y si te fijas, si entras, o sea, la repercusión de la banda es tal que entras en su web a intentar comprar sus discos y pone que está todo agotado. Sí, o sea, sí, es sí, que no hay nada disponible ahora mismo. Supongo que todo esto se va a reeditar. Yo creo que ni ellos mismos esperaban el boom que han tenido. Probablemente haya algo de marketing detrás, pero sin duda es sorprendente, muy sorprendente, que una banda como The Who, viniendo de un país como Mongolia, haya tenido el éxito y la repercusión que está teniendo en todo el mundo. No solo, ya no solo en Asia, sino en el mundo entero. Ya, y lo más curioso, bueno, ellos hay que decir que solo tienen un disco editado, el de este año pasado, de Greg. Sí que es verdad que tienen 4 vídeos en YouTube, lo que tú estás diciendo un poco. Siendo sincero, de momento no hay ninguna discográfica que se haya hecho adelante con The Who. Me extraña mucho que continúen con una discográfica pequeña, Daska Producciones, porque tampoco es una discográfica en sí, es más una especie de promotora que otra cosa. Pero al tiempo, ¿eh? Es posible que dentro de poco, yo creo que estarán pues peleándose por conseguir esta banda, ¿eh? Yo creo que han firmado con algún sello americano. No. Estoy intentando buscar el dato mientras hablamos, ¿eh? Pero yo creo que han firmado con un sello americano para supongo que para la reedición del disco a nivel mundial. 12-11 creo que es. Te daré el dato en unos minutos porque lo he leído hoy, ¿eh? Pero sí que, claro, esto salió como un proyecto, no te digo a nivel local, pero poco más. Y claro, a la que han visto la repercusión, yo creo que han habido sellos que se han tenido que tirar encima de ellos para distribuirlos y para reeditar sus trabajos. Claro, es que es verdad, es que no existen copias físicas, ni porque editaron incluso algún LP, ni copias físicas de LP ni CD, es todo digital lo que se puede conseguir de ellos. Por eso te digo que es que, claro, mira, 11-7, 11-7 vale. Music, uh-huh. 11-7, he encontrado el dato. Entonces, claro, en el momento en que todo esto está agotado, claro, supongo que ellos necesiten hacer una inversión fuerte, que viniendo de Mongolia no sé hasta qué punto podrán hacerla. Y con este nivel de banda, claro, necesitan el apoyo de alguien. Y claro, ahí sí que es cuando entran las discográficas, que se las saben todas. Pues bueno, vamos a escuchar entonces estos The Who. Muy curioso, la verdad es que han pegado muy fuerte. Okay. Fíjate, estoy indagando mientras hablamos. Es que 11-7 tiene a bandas como Papa Roach, como Hell Yeah, como 6AM en su roster. O sea, imagínate dónde han ido a parar. Claro, es que es muy americano aparte de eso, tío. Por eso no me suena a mí el sello ese tanto, ¿eh? Claro, yo es que me sonaba, tengo por aquí algún disco en casa que lo habían editado ellos, pero no es un sello al que siga especialmente. Y claro, con venir de Mongolia y de repente compartir sello con Papa Roach o con Hell Yeah, y de hecho es que distribuyen también a Motley Crue, o sea, imagínate dónde han ido a caer. Madre mía, pues entonces sí. Bueno, pues vamos a escuchar The Great Chinggin Khan, uno de esos temas que han pegado tan fuerte, un vídeo de estos que lleva más de 25 millones de visitas, y continuamos ya con un país que no tiene nada que ver con ninguno de los dos que hemos hablado. Así que, Mark, vamos adelante con estos de Who. Vamos allá. Bueno, tras escuchar estos de Who, ahora nos colocamos con un país que sin ser radical de todo, sobre todo por el tipo de religión que practican, por ser unas, tampoco podíamos hablar del mar como país, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de la unión de, tampoco serían dos países, ¿no? Hablaríamos más de dos reinos. ¿Cómo hablaríamos nosotros de Dubái o de Abu Dhabi, ¿no? Porque son los que forman principalmente los Emiratos Árabes Unidos. Hablaremos de ellos. Los grandes capitales, de por sí. Prácticamente, ¿no? Porque la verdad es que empezamos con un relativo país como es estos Emiratos Árabes, muy contradictorio, porque por una parte, al estar muy influenciados en parte por el mundo occidental, porque vive mucha gente allí, de que son europeos o americanos, tienen relativamente una influencia bastante grande de estos países. Pero luego, en el aspecto religioso, sí que son tradicionalmente bastante conservadores dentro del Islam, ¿no? Entonces, esto hace que tenga algo bastante muy curioso, ¿no? Una también, que tampoco es un país muy grande, por tanto, en habitantes también. Podríamos decir que tiene una colonia de gente de fuera que trabaja ahí en esos Emiratos muy grande, y luego tiene los mismos habitantes de los Emiratos. que tampoco hace que una escena allí sea muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, por ejemplo, una de las cosas más importantes que tienen los Emiratos es que hacen el Desert Rock Festival, que podríamos decir que es el festival más importante, por lo menos, del Oriente Asiático. Allí es que todo se hace a lo grande. Sí que es lo que tú dices, es un país un poco contradictorio. ¿Cómo entiendes que es un país, es una monarquía? Pero claro, una monarquía, un emirato, donde se potencia tanto el turismo, donde todo es dinero, claro. Pues sí que me resulta un poco contradictorio, donde el 76% de la población es musulmana. Entonces, sí, es todo muy contradictorio. Es muy contradictorio, todo muy a lo grande. Luego, aparte de las dos grandes ciudades, hay un montón de islas pequeñas. Entonces, bueno, pues es un país curioso. O sí, un emirato curioso. Correcto. Es que hay que tener en cuenta que es un emirato, por tanto, la política y la religión va unida. O sea, el emir es, a la vez que manda más, a la vez es el, podríamos decir, la cabeza religiosa y la cabeza política. Otra de las particularidades, Mar, de este emirato, compuesto por Abu Dhabi y por Dubái, es que podríamos decir que, aparte de ser islámicos, la influencia americana ha hecho que no sean, en el aspecto radical, muy extremos, pero que el metal esté muy mal visto. Y luego también únele que es una sociedad muy clasista. Estamos en una sociedad muy rica por general, la pobreza es poca, pero hay mucha distancia entre el pobre y el rico, no hay una clase media. Por tanto, el heavy metal, que suele ser un movimiento marginal, no está bien visto, pues, prácticamente por el 70 u 80% de la sociedad de los Emiratos, ¿no? Entonces, prácticamente es un movimiento casi, podríamos decir, inexistente, si no es un poco por este Desert Rock, ¿no? Por este festival que se celebra en Dubái, que es la parte más occidental, mucho más que Abu Dhabi, ¿no? Más americanizada que Abu Dhabi. Claro, es que allí las cosas son a lo grande. Si hay una carrera de Fórmula 1, es a lo grande. Si hay un festival de música, es a lo grande. Si se construye un edificio, es a lo grande. Allí todo es a lo grande. Y claro, es un reflejo de lo que comentas de la sociedad. Allí no hay clase media. O eres rico, y si eres rico, eres muy rico. O eres pobre, y entonces es cuando te sacan de las grandes ciudades, te marginan y te apartan para que no salgas en la foto. Porque allí, bueno, las imágenes que todos tenemos de Emiratos Árabes, pues es toda la riqueza de Abu Dhabi, toda la riqueza de Dubái, los grandes cruceros, los grandes edificios, las grandes fortunas que hay allí. Y claro, pues Desert Rock es el gran festival probablemente de todo Asia, o uno de los grandes festivales de todo Asia, y a lo grande. Efectivamente. Bueno, hay que decir que la escena es muy pequeña. Hay bandas, por ejemplo, como Devastory o como Manticruz, que son un death metal más greencore, Blood Mary, un thrash metal, Perversión, death thrash. Podríamos decir que se mueven en terrenos extremos. Svengali o Tyranny Rising tiran más al industrial metal. Pero, Mark, nos hemos quedado con Nervecel, porque a pesar de ser un grupo que tiene una limitación dentro de las posibilidades, al estar dentro de este emirato, de poder expandir su música en parte, joder, tiene una calidad absolutamente brutal, ¿eh? Claro, y antes de hablar de Nervecel, yo quisiera hacer un pequeño inciso porque en todas las actividades económicas que hay en Emiratos Árabes, hay una que es importante, sobre todo para los que nos dedicamos un poquito a los medios de comunicación, como tú y como yo, y es que en Emiratos Árabes las grandes empresas de noticias tienen sede. Te estoy hablando de Reuters, de Associated Press, de Agence France Press, de Bloomberg, de Dow Jones Newswire, de la CNN, de la BBC, lo más granado del mundo, o sea, las empresas más importantes del sector, y tienen sede allí. Sí que es cierto que, claro, que están en un sitio donde tienen todas las facilidades y comodidades, pero claro, donde informan de lo que tienen que informar, porque tampoco sacan a la palestra todos los problemas que tienen Emiratos Árabes. Hecho este inciso, dicho esto, sí, claro, hablamos de Nervecel. Nervecel es una banda que es conocida en Europa, porque tiene un nivelón, es conocida en Europa porque tiene contrato con Lifeforce Records. Entonces, claro, es un sello con distribución en Europa, con distribución en Estados Unidos. Es una banda que ha tocado en Europa. Entonces, bueno, pues la banda está más desarrollada. Y es una banda que en Emiratos Árabes han tocado abriendo para Metallica. 30.000 personas han podido ver a esta banda en directo. Y bueno, pues viniendo de Emiratos Árabes, creo que es todo un logro. Claro, ahora que estabas diciendo lo de Metallica, hay que decir que, claro, los Emiratos Árabes han recibido a las grandes bandas del heavy metal mundial. O sea, dentro del desert rock han tocado Maiden, han tocado Metallica, ha tocado Judas, Black Sabbath, ha tocado una cantidad de grupos brutal. En ese tipo de grupos sí que es verdad que la clase alta va a verlos, pero bueno, estas clases, estos grupos más pequeños, sí que es verdad que no tienen esa benevolencia de esa clase alta y lo tienen mucho más complicado. Y hablando de Nervecel, es que han tocado en el Wacken, ¿eh? Han tocado en el Wacken en el año 2009. Es un grupo que tiene, bueno, varios discos. Es que es un grupo con una calidad... Es que es el otro dato que te iba a dar, claro. Una banda que abre para Metallica se le presupone calidad. Una banda que toca en Wacken... Claro, en Wacken tocan muchas bandas, pero el nivel de las bandas que tocan en Wacken para mí es bastante importante. Es raro que un grupo de medio pelo toque allí, al menos bajo mi punto de vista, ¿eh? Esto ya seguro que hay parte de la audiencia que puede no estar de acuerdo conmigo, pero tocar en Wacken allí no toca cualquiera, ¿eh? Claro, entonces claro, se le supone... Pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es cuando escuchas la banda, ¿no? Y, joder, es que te vienen a la cabeza bandas como Nile, ¿no? De una calidad como Nile, como Crescent también, que son bandas de death metal, pues muy buenas, con un nivel técnico muy alto, Cannibal Corpse, y a mí estos Nervecel están a la altura, ¿eh? Tienen nivelón, pero sí que hay un hecho destacable... Si dejamos a un lado el estilo, el nivel musical de la banda, y es que a nivel religioso son tres componentes, Barney, Rami y James. Bueno, pues en un país como Emiratos Árabes, que hablábamos de contradicciones, tú fíjate, tenemos a Barney que es católico y a Rami y a James que son musulmanes, pero es que aparte uno es de Jordania, otro de Líbano y otro de Dubái. O sea, imagínate la mezcla de influencias las posibilidades que puede presentar una banda con tres músicos de religiones y procedencias distintas y que tiene como influencia pues bueno, pues Estados Unidos, Europa, que ha abierto para Metallica, que ha tocado en Wacken. Es que yo creo que es un cóctel molotov que bueno, pues sale lo mejor de lo mejor. Efectivamente, bueno, y aparte de eso han sido reseñados en las revistas más importantes europeas como la Rojar y bueno, a mí me han sorprendido, me han gustado muchísimo y el tema que vamos a poner, el Sunk de estos Nervecel, la verdad, bueno, y eso que es del segundo disco, el tercer disco todavía no he tenido yo la oportunidad de escucharlo, el Past, Present and Torture del año 2017, pero tiene que tener buen sonido y tiene que ser bueno porque en el 2011, que es de donde es este tema, este Sunk, ya suena tremendo, Marc, así que me parece un temón, ¿eh? De todas formas, vamos a explicarle a los oyentes por qué hemos elegido este tema, y es que es el primer tema que la banda grabó en árabe, porque el resto de su discografía es en inglés. Entonces, bueno, pues hemos elegido este tema porque, bueno, ya que estamos hablando de Asia, había que elegir un tema de la banda, pues bueno, pues que suene representativo y que escuchemos a la banda cómo canta en su idioma. Diremos también que hemos elegido a Nervecel, aunque hablábamos de que hay un miembro que es de Jordania, otro de Líbano y otro de Dubái, porque la base de operaciones de la banda está en Dubái. Si estuvieran Jordania o Líbano, los hubiéramos ubicado en otro país. Pero hablamos de ellos en Emiratos Árabes Unidos porque la base de operaciones de la banda está en Dubái. Efectivamente. Así que bueno, vamos a escuchar este Sunk de estos Nervecel. We'll be right back. Bueno, Marc, pues vamos con uno de esos países de los cuales uno de los componentes de los Nervecel es, que es del Líbano. Bueno, el Líbano hay que decir que tiene una... Es curioso porque, sí, a pesar de lo pequeño que es, que tiene unos 6 millones de habitantes, es uno de los de las escenas que más mueve dentro de su capacidad, ¿no? Y eso es curioso porque... Porque, por ejemplo, Emiratos Árabes, que hemos estado hablando antes, tiene más cantidad de habitantes, pero por esas circunstancias de la religión, de esos, de ese nivel de clases, esa separación de clases entre la pobre y la... Pues todo eso hace que la escena sea muy pequeña. Sin embargo, las consecuencias que tiene a veces, pues bueno, el Líbano, pues hace que sí que tenga una escena mucho más movida, ¿no? Con más rica en ese aspecto. Bueno, también... Yo creo que esto es debido en parte a que coexisten tanto el cristianismo como la religión musulmana. No hay porcentajes establecidos de cuánta población hay de cada religión, pero coexisten sin ningún tipo de problema. Entonces yo creo que esta apertura religiosa favorece también que haya una mayor escena, que haya, bueno, que el metal no esté tan mal visto, aunque tampoco, a ver, estamos hablando de Líbano, tampoco estamos hablando de un país desarrollado. Y bueno, pues yo creo que esa confluencia de religiones es favorable a nuestra música. Sí, bueno, hay que decir que si el Líbano tiene, pues bueno, unos 6 o 7 millones de habitantes, bueno, prácticamente el 60 o el 70% se concentran en Beirut, lo que sería la capital. El segundo movimiento estaría en Trípoli, que sería esa segunda ciudad más grande donde tiene, bueno, cierto movimiento heavy, pero casi todo está centrado en Beirut. Una escena relativamente bastante, bastante rica en tipos de grupo, ¿no? Hay grupos como Blykim, que son un thrash folk, The Hourglass, que es un heavy thrash, Anurthing, que son más progresivos dentro del power, hay black metal como Black Folly o The Throned, que son más death. Pero tengo que decirte, Mark, que sí que es verdad que dentro de esa cierta libertad que puede tener el Líbano, tienen un problema muy grande porque ellos, aunque la religión la tienen, bueno, tienen cierta libertad dentro de la religión, el poder político que también se mueve dentro de la religión, no es como el Emirato, pero bueno, tienen bastante unión, sí que son capaces de poder prohibir que hayan conciertos o que ciertos grupos aterricen en el Líbano, ¿no? Y es un... Los partidos políticos tienen bastante poder y el Líbano tiene muchos problemas a veces para poder conseguir grupos para que toquen allí. Claro, vamos a ver un par de datos a nivel político. Es una república, pero su constitución, aunque está reformada en 1990, su constitución data de 1926. Estamos hablando de una constitución de hace 100 años prácticamente, y por mucho que la reformaran en 1990... pero son muchos años para una constitución. Y luego se junta otro dato, y es que es un país muy inestable porque tiene conflictos continuos, tanto internos como externos, con países como Siria, como Israel, con Palestina. Entonces, bueno, toda esa inestabilidad, toda esa constitución tan antigua, al final todo eso acaba repercutiendo. El nivel de desarrollo del país también es, deja mucho que decir. La economía está basada en la agricultura. O sea, estamos hablando de 2020 y la agricultura, pues como viñas, olivos, frutas, supone una parte importante de su PIB, y el comercio supone el otro resto. Pero claro, es una balanza muy desequilibrada, con mucha deuda exterior, el turismo apenas tiene peso, con lo cual no se dejan entrar muchas influencias de otros países o de otros continentes. Entonces, claro, quieras que no, todo esto al final acaba repercutiendo en una sociedad pues muy clásica, no sé si decir arcaica, pero bueno, donde cuesta evolucionar, ¿verdad? Y al final todo esto pues acaba, por mucho que coexistan el cristianismo y la religión árabe, pero al final todo esto acaba influyendo en que el metal pues bueno, pues no tenga el alcance que podría tener, porque la escena, como bien dices, es una escena relativamente grande para un país como Líbano. Sí, es que el Líbano, cuando estudias un poquito el país en sí, Lo que sí que dicen es que es un país de mucho contraste, ¿no? Está mucho la época arcaica, ¿no? Un país muy religioso, pero a la vez es un país que intenta modernizarse de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, Beirut, pues es una capital con mucho rascacielo, pero a la vez combina con, pues bueno, calles más viejas, con arquitectura muy arcaica, mezquitas, hay sinagogas, porque también hay, también hay algo judío. Quiero decirte yo que en ese aspecto, pues bueno, es un país de contrastes. Y en el aspecto musical, sí que es verdad que el grupo Quimaera, que no lo hemos nombrado, que lo teníamos aquí apuntado, sí que es un grupo que ha salido fuera del Líbano y sí que ha tenido una repercusión bastante grande, llegando a tocar en festivales importantes de Europa. Es más, el próximo disco se lo produce Jens Bogren, que ha trabajado con Dimmu Borgir o con Amon Amarth o con Creator, por ejemplo. Ha hecho giras con Monspell o con Nile. Ha tocado en el Master of Rock o en el Unirock, ¿no? En Turquía y en la República Checa. Entonces, estos Quimaera, por ejemplo, ya ves, de un país como Líbano, pues bueno, han sido capaces de poder salir y poder demostrar su música, que tenía una calidad bastante alta, ¿no? En ese aspecto vemos que incluso en países como Líbano hay bandas que se han podido salir de esa escena local y han podido dar a conocer un poquito su música. Es que al final la tecnología y las redes sociales y... pues acaba permitiendo que bandas como Quimaera pues se den a conocer y que tengan posibilidades. Entonces, bueno, realmente es que es la banda que íbamos a poner. Lo que ocurre, vamos a contar el entresijo de Líbano, y es que hemos decidido cambiar la banda a ultimísima hora por Slave to Sirens, porque es una banda de thrash metal todo de chicas. Entonces, personalmente me ha resultado muy curioso que en un país como Líbano haya una banda todo de chicas y que tocan a cara descubierta y bueno, con las restricciones o las limitaciones que la mujer puede tener en un país como Líbano. Y bueno, pues es una banda que, pues eso, cinco chicas que en sus canciones hablan de igualdad social, de política y de libertad. Y una de ellas, Elia Msawir, forma parte de la organización del Beirut Metal Fest, que es el festival de metal, de rock y metal más grande de Líbano. Un festival en el que la última edición tocó Destruction. Quiero decir, no es moco de pavo, pese a que la gran mayoría son bandas locales, pero consiguen llevar a una banda como Destruction allí y se les permite tocar, no se les censura. Entonces, bueno, pues creía que una banda como Slave to Sirens podía ser interesante por todos estos motivos. Y obviamente Quimaera es otra de esas bandas que, bueno, pues que empiezan a tener una repercusión, o que llevan años teniendo una repercusión en el mundo del metal, pues a nivel global. Pues bueno, vamos a escuchar entonces estas Slave to Sirens, el tema Terminal Leeches. Pues vamos a ver qué tal, ¿no, Mark? Vamos a ver qué tal, a ver qué os parece thrash metal. Thank you. tras escuchar a Slave to Sirens de este país, Líbano, nos vamos hacia Singapur. Bueno, podríamos decir que Singapur ya tiene otro estilo, otras tradiciones. Bueno, aquí nos estamos acercando hacia un país mucho más tranquilo, ¿no? Aunque tiene bastantes problemas políticos dentro de lo que es el país. Pero bueno, podríamos hablar de que esos problemas políticos que tiene el país se verán reflejados en muchas de las bandas, porque estamos hablando de un país que va a reflejar una música bastante extrema, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, Singapur es una república, es una ciudad-estado, apenas tiene 700 kilómetros cuadrados. Y bueno, pues igual que pasaba en Líbano, pasa en Singapur y pasa en muchos países. Bueno, pues las invasiones y los dominios de Inglaterra, del Reino Unido, pues han dejado huella. Entonces, bueno, a medida que se han ido independizando y han empezado a tener vida propia, pues bueno, los países han ido creciendo y Singapur es una de las grandes economías del sureste asiático. Entonces, bueno, con apenas 5 millones de habitantes, piensa que 2 millones de esos 5, prácticamente el 40% de la población, es extranjera. Con lo cual, bueno, pues igual que hablábamos de Líbano, con un país muy cerrado, pues en Singapur es todo lo contrario, es un país muy abierto de miras, es un país donde, bueno, pese a que el 75% de los extranjeros son chinos, pero bueno, pero se empiezan a notar otras influencias y otros dejes. Sí, y bueno, aparte de eso, como tú estás diciendo del tema de que tiene mucho habitante que es extranjero, veremos también que Malasia va a tener mucha importancia en muchos de los países, porque están dentro de esa península de Malasia, que han formado parte alguna vez de ese país, ¿no? Y, por ejemplo, países como Inglaterra también han tenido mucha influencia en esta ciudad de estado como Singapur, porque el Parlamento de Singapur está, bueno, es un reflejo prácticamente de cómo es el Parlamento inglés. Se basa mucho en esos principios en los cuales se basa el Parlamento inglés. Y aquí vemos un poquito, pues bueno, esa manera de trabajar de ciertos países, ciertos ciudades de estado, ciertos zonas donde el reflejo occidental también es muy muy importante, ¿eh? Correcto. Y bueno, la gran decepción que yo me he llevado al leer un poquito sobre Singapur es que, pese a toda esa influencia europea, todas esas aperturas de miras, bueno, el dinero que se mueve allí, el nivel de desarrollo del país. Bueno, pues yo pensaba que a nivel musical eso se notaría un poquito más. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema está en la cantidad de conciertos que se cancelan allí, la cantidad de trabas que se encuentran las bandas cuando van a tocar. De hecho, hay muchos videoclips de bandas de Singapur, bandas como Warm Rock, por ejemplo, que los escucharemos ahora después, que graban videoclips en pequeñas habitaciones, en lugares pequeños, con unos pocos fans, porque el gobierno lo cancela. Por ejemplo, Slayer solo ha tocado una vez allí y no fue hasta 2006. Tuvieron problemas con el tema Yihad. Tienen un estamento que revisa los setlists antes de cada concierto y entonces decide qué se toca, qué no se toca, incluso se cancelan. Ha cancelado conciertos hace pocos meses de Watain, ha cancelado conciertos de Cradle of Filth. Quiero decirte con esto que el black metal allí está muy perseguido, todo lo que tiene que ver con temas religiosos está muy perseguido. Entonces, por un lado, las influencias extranjeras pues están muy bien, pero a nivel musical hay muchas limitaciones. Yo creo que en gran parte por eso la escena de Singapur es tan extrema. Allí hay mucho grindcore, hay mucho death metal, hay mucho black metal, pero todo en pequeños reductos, todo de cara al exterior. Y bueno, pues claro, ahí es el problema que se encuentran allí, tanta limitación. Otra de las señas de identidad a nivel musical de Singapur radica en que tienen una discográfica allí como Pulverized Records, que bueno, que edita unas bandazas de calidad tremendas. Y uno de sus primeros lanzamientos, esto habrá que lo sepa para quien se sorprenda, uno de sus primeros lanzamientos fue el primer EP de Amon Amarth. O sea, no lo reeditaron, no, los descubrieron ellos. Y Pulverized Records, todo ese zorro Throughout the Nine Walls, que bueno, pues con el que la banda empezó a darse a conocer. Claro. Sobre lo que estabas comentando antes de que revisan el tema, lo que es el gobierno, o bueno, tienen una especie de control sobre todo lo que va a Singapur, incluso que se crea de Singapur. La verdad es que tienen un control sobre las libertades de expresión, sobre la libertad del ciudadano, muy restringidas, ¿eh? Allí no puedes opinar de cualquier cosa con tanta libertad. La verdad es que están muy controlados. Y es curioso porque en contraste es uno de los bueno, una de las ciudades, porque en este caso es una ciudad de estado, con renta per cápita más grande del mundo, ¿eh? O sea, estamos con ese contraste, Mar, de bueno, puedes vivir de maravilla, pero dentro de unos cánones, dentro de unas reglas, y no te puedes salir de ahí, ¿no? Y por eso nacen grupos que tienen medios, tienen posibilidades, pero no tienen esa libertad de poder expresar sus productos, sus inquietudes, y tienen todo que hacerlo dentro de un under muy exagerado, ¿no? Y prácticamente solo se pueden dar a conocer por medio de productos digitales, ¿no? Por medio de las redes sociales, e incluso por ahí están controlados. Claro, vas a vivir de maravilla, pero en mi burbuja. Claro. A la que intentes salir de mi burbuja, no vas a vivir tan de maravilla. Eso es así. Sin embargo, allí, entre las bandas que hay, para mí hay dos que sobresalen del resto. Seguro que las hay de mucha calidad, pero hay dos bandas a las que respeto muchísimo, como son Impiety y como son Wormrot. Ambas tienen contratos con discográficas extranjeras. Wormrot tiene contrato con Iarac Records, sello que lanzó en su momento pues At the Gates, Napalm Death, Cathedral y toda esa hornada. Imagínate de quién estamos hablando. Entonces, bueno, pues lo que hablábamos, todo con vistas al exterior. Sí que es cierto que, pese a las limitaciones que tiene, pueden salir a tocar fuera, porque de hecho estas bandas están girando, no te voy a decir continuamente, pero giran con asiduidad. Entonces, bueno, pues dentro de las limitaciones que tienen, vete y toca fuera, pero no enturbies a tu población. Claro. Pues bueno, vamos a escuchar. Curiosamente, aquí vamos a poner dos temas porque es un greencore bastante duro, bastante agresivo, y son muy cortos los temas, así que metemos dos, ¿no? Mark, Spot Apathetic y Waste of Time, ¿no? De hecho, bueno, Wormrot es una de mis debilidades, te lo reconozco. Me gustan muchos estilos dentro del metal y dentro del greencore es mi banda favorita. Y claro, un disco de ellos, pues con 20 y pico canciones, dura 20 y pocos minutos. Entonces, claro, como son temas que creo que ninguno de los dos llega al minuto, o minuto es muy poquito, pues he pensado, oye, ¿por qué no metemos dos? A la gente, probablemente al que no le guste el gringo, le va a parecer que esos dos temas es solo uno, pero bueno, vamos a escuchar Spot Apathetic y Waste of Time. A ver, bueno, pues a ver si al personal le gusta un poquito, y también quiero creer que parte de la rabia que exteriorizan muchas de las bandas pues es debido pues eso, a todas las contradicciones, a la situación política y a todas las limitaciones que tienen a nivel de libertades. Efectivamente, bueno, aparte de estos Wormrot que vamos a escuchar, está Meirihana, por ejemplo, que es un grupo de Doom Death, que no es todo greencore, ¿no? O Rudra, que son un metal tradicional folk más típico por esas tierras, ¿no? Con elementos más orientales, así que bueno, claro, Rudra es una de las bandas míticas de Singapur. Luego tenemos a unos heavy metaleros clásicos como Witchseeker, tenemos a Doldrain, a Frat, los Marijana que comentabas tú antes. O sea, es una escena muy amplia. Sí que es cierto que hay mucho metal extremo, pero es una escena muy amplia. Efectivamente. Bueno, vamos con estos Wormrot y a continuar con más países. Fuck! Marca. Bahrein, otro país de esos que, bueno, si lo conocemos es de alguna noticia por ahí, porque poquito nos hemos fijado con ese tipo de países. También está de la Fórmula 1, a mí no me suenan de nada. Exacto, más, ¿eh? exacto, porque, bueno, podríamos decir que es parecido en algunos aspectos a Abu Dhabi o Dubái, ¿no? Esta está más enclavada dentro del Golfo Pérsico, al lado de Arabia Saudí. Y 30 islas la forman, porque esto más que nada sería un país formado por más de 30 islas. Y claro, joder, aquí estamos más o menos con un país con muchos problemas, porque aquí la religión sí que es muy imperante, sí que son bastante duros. Aquí el movimiento del heavy metal es muy underground, tiene que estar muy escondido. Aquí la gente tiene que ir muy, muy en cuidado, porque son incluso detenidos. Se considera el heavy metal la música de Satanás. Aquí ya vemos que ya no es lo mismo, ¿eh? Aquí las cosas hay que ya cogerlas con mucha seriedad, ¿eh? Sin ánimo de discriminar ni de caer en estereotipos, pero quizá en Bahrein nos empezamos a encontrar la imagen que tenemos de muchos países islámicos, de restricciones, de limitaciones, de prohibiciones. Bien por el Islam, bien por el poder, bien por el motivo que sea, pero yo con Bahrein es uno de esos casos en los que, bueno, me ha venido la imagen del país clásico asiático, de, bueno, sobre todo de la zona del Golfo Pérsico, del Asia, de los países más conflictivos, ¿verdad? Sí, este país, aquí sí que es verdad que me he metido yo en algunas entrevistas de algunas bandas. Aquí he llegado yo a ver, por ejemplo, que la gente ha llegado a ser detenida por llevar camisetas metaleras, camisetas heavies. Han llegado a ser detenidos, pero también lo tengo en espacio también para comentarlo. Sí, es durísimo, ¿eh? Sí, sí, pero aparte de eso, sin embargo, ya no es solo el poder político o el Estado o la fuerza política la que hace eso, sino el miedo de la gente que no es metalera y es religiosa de poder llegar a lincharte por llevar una camiseta heavy y que los policías, por ejemplo, te tengan que escoltar para tú poder llegar a casa. O sea, si no te detiene la policía, por lo que sea, porque a lo mejor hay policías o hay lo que sea que no opinan que es motivo de detención, la misma gente, o sea, tus vecinos, te pueden linchar y te pueden, bueno, vapulear por llevar camisetas heavy. Sí, sí, sí, sí. Es que es una situación muy complicada, ¿eh? Es que allí sí que el metal está muy perseguido. Es que llegas a leer algo tan duro como que te pueden cortar el pelo y la sociedad creerá en ti o confiará en ti, pero no en tu música. No en tu música. O sea, es que se persigue la música, se relaciona, pues eso, con el satanismo. No se entiende que el heavy metal pueda ser diversión. Bueno, se cancela cualquier tipo de evento que pueda haber relacionado con el metal. Y claro, es que es eso, que te lleguen a detener por una camiseta, como comentaba la banda. Vamos a escuchar después a la banda Smoldering in Forgotten. Y ellos lo dicen en una entrevista, que te detengan por llevar una camiseta que ponga God's Busy, Can I Help? O sea, Dios está ocupado, ¿te puedo ayudar? Pues, no sé, me parece realmente triste. Sí. Tristísimo, vamos. Sí, aparte de eso, Mark, claro, estamos hablando de un país que tiene no llega a 1.300.000 habitantes. Por tanto, la escena es prácticamente nula en cuanto a consumo. Sí que hay unas cuantas bandas, pero en cuanto a consumo es nula. Aparte de eso, a los grupos no les dejan, pues bueno, tocar su música, porque claro, se consideran adoradores del diablo. El medio por el cual los grupos intentan tener el permiso de los vecinos para poder tocar, por decirlo de una manera, es que sus letras intentan ser de paz, ¿no? Intentan ser reivindicativas en la parte histórica religiosa, no son letras que busquen el conflicto, por supuesto muy lejanas de letras satánicas o luciferinas. Por tanto, bueno, vemos que el movimiento metálico de Bahrein Pues bueno, no es un tema de reivindicaciones, es muy diferente al que hemos tratado anteriormente con Singapur, ¿no? Que sí que intentan expresar pues esa rabia contenida, ¿no? Aquí estamos hablando de que su música intentan expresarla de una manera más tranquila, más pausada, más pacífica para poder divulgar su música. Y no hay manera, ¿no? Y aquí sí que es verdad que sí que dicen los grupos que su única manera de difundir la música es por redes sociales, ¿eh? Sí, sí, sí, claro. Allí cualquier vía de difusión está todo controlado, todo prohibido. Bueno, las limitaciones son máximas. Piensa que, por ejemplo, la mujer no pudo votar hasta el año 2002. Que cuando se han hecho controles y se han hecho estudios sobre la situación de los derechos humanos, el propio Observatorio de Derechos Humanos describió la situación en 2011 de Bahrein como pésima, tal cual. Bueno, pues todo esto te hace hacerte una imagen de lo que es Bahrein. O sea, realmente tiene mucho mérito tener una banda de metal en un país como Bahrein. Sí, curioso también, Mark, que el primer estudio de grabación de Oriente Medio se instaló en Bahrein. Ya ves lo que son las cosas, ¿eh? Primer estudio de grabación. Imagínate cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, decir que estos Smoldering in Forgotten, pues bueno, grupazo también. Es que es increíble cómo en países como este, ya no solo grupazo, tienen un sonidazo, ¿no? Hay muchas bandas. Aquí sí que es verdad que en Bahrein mezclan mucho los estilos. Las pocas bandas que hay, pues bueno, hay de todo tipo. Hay thrash, black metal, death metal, grupos con elementos orientales como Z Project, ¿no? Que sí que me he dado cuenta de una cosa, y es que la mayoría de bandas con cierta fama en Bahrein son casi todos los mismos que tocan en diferentes bandas, ¿no? Porque lo que dicen sobre esta escena es que es una escena muy basada en grupos de versiones, pequeños festivales con grupos que tocan pues, temas de grupos más famosos, ¿no? De grupos clásicos dentro del metal. Y la escena está copada pues, por pocos músicos que tienen muchas bandas. Claro, bueno, un poco es lo que pasaba en los años 90 en Suecia o Noruega, ¿verdad? Es que los músicos tenían muchos proyectos, editaban muy pocos trabajos, editaban a lo mejor algún EP y de repente el proyecto se disolvía o se quedaba en stand-by y creaban otro proyecto, otros músicos. Entonces, todo muy familiar. En Bahrein sucede más o menos lo mismo. Lo que ocurre es que el hecho de que toquen bandas y se dediquen a tocar versiones, como ha sucedido, por ejemplo, en algún mini festival que se ha hecho en Bahrein. También es debido en parte a que realmente no pueden tocar su música, realmente están perseguidos, con lo cual lo único que pueden hacer es tocar versiones, temas de otro tipo de bandas, de otro tipo de estilos, donde las letras no tengan ningún tipo de repercusión en la sociedad ni a nivel religioso. Entonces, bueno, al final el que quiere tocar música, pues bueno, si no me dejan tocar la mía, yo quiero tocar la guitarra, pues bueno, pues cantaré estas versiones. Me parece bien que se recurra a las versiones, pero me parece triste que tengas que acabar tocando versiones porque no te dejen tocar tu música. Efectivamente. Sobre la banda que vamos a poner, como estaba comentando antes, Smoldering in Forgotten, un melodez, un death metal así con toques melódicos. Estamos hablando de una banda de Oriente Medio y tiene un sonido nórdico que no se lo pueden quitar de encima, ¿eh? Claro, y luego aparte piensa una cosa también, comentábamos el tema de que en muchos de estos países los recursos son muy limitados, entonces grabar pues a veces tienes un sonido más rudo, sí. A veces cuesta más conseguir buen sonido, pero realmente las bandas que estamos poniendo no las estamos poniendo porque tengan buen sonido, estamos poniendo porque creemos que son buenas, creemos que es muy meritorio lo que hacen en países como estos. Y luego, claro, hoy día por internet cualquiera se puede grabar un disco y encima se lo puede grabar con buen sonido. Entonces, bueno, pues demuestra que esta gente sabe lo que se trae entre manos, sabe lo que está tocando, sabe lo que tiene que hacer para sonar bien. Y luego, si encima tienen las influencias europeas, noreuropeas, que comentabas tú ahora, pues claro, pues encima acaba sonando de cine. Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar el tema Tartarus, que a mí es una de las bandas que más me ha gustado de todas las que hemos elegido. Quizás porque el estilo está más cercano a lo que a mí me mola. Y es que a la vez suena, dentro de los cánones del metal extremo, melódico, muy rítmico, pero muy contundente. Sí, sí, eso es una banda que lo toca todo en su justa medida. Le da la dosis de melodía sin que sea edulcorado, suena contundente para hacerlo pesado y hacerlo denso, y encima le consigue un buen sonido, con lo cual el resultado, bueno, pues es el que vamos a escuchar ahora en Tartarus. Efectivamente. Bueno, decir que este grupo, pues bueno, tiene... me parece que son 3 discos completos y tienen una demo del año 2006 y acaban de editar el último disco, Invictus Mortem. Y bueno, de momento, por lo poco que he visto yo así por encima, y el grupo está intentando salir de Bahrein, está intentando hacer una serie de giras, pero de momento no ha podido hacer nada dentro de sus posibilidades. Así que creo que es una calidad que la banda tiene, una calidad que yo creo que deberían de estar ya empezando a tocar por lo menos por Europa, porque tiene un estilo de música muy acorde a lo que se consume pues en toda Europa, ¿eh? Así que yo no me extrañaría que dentro de poco los Smoldering in Forgotten estuvieran en algún festivalete, Mark. No te extrañe. Lo que ocurre también, hablábamos de las limitaciones que tienen las bandas, ¿verdad? Pues fíjate, toda su discografía es autoeditada. Claro, o lo mueves con un sello extranjero o es imposible editar algo. Y luego sobre esta banda sí que hay un hecho que me gustaría remarcar también, y es que en 2012 apareció un split, pero en vídeo, de tres bandas de Bahrein, titulado Resurrection de Bahrein Underground Volumen 1. O sea, no sé si ha tenido continuidad o quedó solo en este intento, donde estaban Lunacist, estaban nuestros protagonistas, Smoldering in Forgotten, y estaban Motor Militia. Bueno, pues iniciativas como estas demuestran que la poca escena que hay, como comentabas tú antes, pues está muy unida. Hay músicos compartiendo bandas, proyectos, y que entre ellos se entienden y se comunican, y bueno, pues son capaces de tirar adelante una escena. Efectivamente. Bueno, yo creo que cuando escucha la gente el tema que tenemos, este Tartarus, yo creo que la gente va a flipar con el sonido de este grupo de Bahrein, de estos Smoldering in Forgotten.